Norte, sur, este, oeste, vayas donde vayas, tenemos cobertura para ti. 92.3, la nueva se pega. ¡Iniciamos! Ixchachlalnam la jibonohil, huachanim, shpichuchte acción de gracias, huacuir chachlaltaf migrantes y comerciantes. Arebarjok ejre, lunes 1 de septiembre del año 2025. Ural Cantón Mukbalsip de Chichicastenango, departamento del Quiché. Huachanim, Kertiape Horsiriwanch, Pakbe Cuba, Cachlaltaca Acción Católica. La Junta Directiva, Equipos, Comité de Construcción de la Nueva Iglesia y miembros en general. Malik ich takkishpikuk, jewa takkiknat sahluchkere, arevar hok ich, lunes 1 de septiembre del año 2025. Programa general a las 8:30. Pitekwa, palabras de bienvenida a cargo de la Junta Directiva. 8:40, oración de inicio de la primera parte a cargo de Ministro de Extraordinario. 8:50, cantos por el grupo invitado. Malchinta Re Arevar, agrupación Emanuel de Patulup II de Chichicastenango. Y 20, rezo del Santo Rosario a cargo del equipo de sacramentos. 10:10, cantos por el grupo. 10:20, receso para todos los presentes. 10:40, tiempo a lectoras. 10:50, cantos de meditación. 11 de la mañana, celebración de la Santa Misa a cargo del párroco. 12 del mediodía, oración final de la primera parte a cargo del equipo de bautismo. 12:10, almuerzo para todos los presentes. Segunda parte, 1:10, oración de inicio de la segunda parte a cargo del equipo de primera comunión. 1:20, cantos por el grupo Emanuel. 1:50, tiempo a las comunidades presentes. 2:50, cantos por el grupo. 3 de la tarde, prédica a cargo del hermano Lucas Cúmez Lindo con el tema sobre la recaudación de fondos para la nueva iglesia. 3:45, oración de la ofrenda recaudada a cargo del hermano predicador. 4:10, cantos por el grupo. 4:20, receso. 4:50, cantos por el grupo. 5:50, oración final de la segunda parte a cargo del equipo de confirmación. 6 de la tarde, cena para todos los presentes. Tercera parte, 7 de la noche, oración de inicio de la tercera parte a cargo del equipo de matrimonio. 7:10, cantos por el grupo. 7:25, prédica por el hermano Lucas Cúmez. Tema, ¿cómo debo valorar el sacrificio del migrante? 8:10, una colecta de parte de la directiva y cantos por el grupo invitado. 8:50, oración de parte de los migrantes y comerciantes a cargo de un hermano. 9 de la noche, palabras de agradecimiento por un hermano del comité de la nueva construcción y oración final de la tercera parte a cargo del comité. Rangel Watsiknim Ich Arekona transmitir a Radio La Nueva y su TV en vivo. Sheknoje Kona conducir WhatsApp programa Arevar hermana Beli Morales. Porque nuestra marimba es única y nos identifica a nivel mundial. Estás escuchando Talento Chapín. Oh, mi bella Guatemala, te cantan por doquier durante el mes de septiembre, fecha en que se conmemora tu natalicio, cuando te declararon libre y soberana para encauzar los destinos de cada guatemalteco. Nacido en tu suelo verde, protegido por un cielo límpido azul celeste. ¡Viva mi bella Guatemala! Con su son y la chirimía, que canta y llora de alegría cuando en la marimba suena la melodía armoniosa del himno nacional, la nueva 92.3. Feliz me harías si tú supieras lo que siento por dentro cuando te veo pasar. Entenderías porque te tengo siempre dentro de mi pensamiento. Entenderías que son buenos sentimientos los que a ti te quiero dar. Paso las noches pensando en la forma de estar cerca de ti y decirte todo lo que mi alma con tu sonrisa inspira. Es el centro de mil cosas bellas que me hacen suspirar cuando veo la dulzura y los destellos que tiene tu mirar. Es que mi pobre corazón se vuelve loco su latido por ti. Quiere entregar, quiere vivir todo lo que me hace sentir cariño. Es que mi pobre corazón te pide a grito que tú escuches mi voz. Quiere llegar, quiere llegar, quiere llegar contigo al fin y con la bendición de Dios. Ninguna predilección. Solo pido que en verdad me entreguen bien su corazón. Hoy les hablaré un poco de mí en esta canción. Nada para mí es más fácil que brindarles mi amor. Hay que ser un poco bueno y no malo en cantidad. Por eso vive el amor, vive esa gran vida que cada uno dio. Solo no dejo de amarte. las intenciones de reconquistarte. No sé qué piensas tú de nuestra despedida. Espero que también estés arrepentida. Le he pedido a Dios que aún no hayas encontrado alguien más que ahora esté cerca y a tu lado. Tal vez sea necesario darnos por perdido para darnos cuenta que cuando se tiene todo no se extraña nada, hasta que era ausenta. No me hagas saber, por Dios, que ya me has olvidado, porque estoy completamente de ti enamorado. Un cariño tan bonito que nació de pronto, no hay que abandonarlo. Vamos a luchar por él y evitar que alguien pueda lastimarlo. Dime si tú también piensas lo que estoy pensando. Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo. En el mes de septiembre te acompaña la nueva 92.3. 92.3, la nueva. Así es, mis amigos, estamos con ustedes en la programación de Talento Chapín, 9 minutos para puntualizar las 7 de la mañana. 9 minutitos nada más nos restan para puntualizar las 7 de la mañana. Estamos en la programación de Talento Chapín. Buenos días.